pasajeras se pasean por el norte. Nunca andan sueltas, siempre algún mosquito con cabeza peligrosa. Las pasajeras merodean Medio Oriente, a veces le tiran piedras, nunca algún pancito, barrilito de crudo, sí. Está el gordito, el portafolio.